en nombre de las comunidades originarias POM de acá de Rosarios, les enviamos fuertes abrazos al Foro Argentino Radios Comunitaria. Que estos 10 años llegue a cada uno de los corresponsales de las distintas provincias de nuestro país. Un abrazo fuerte a la comisión directiva, a los responsables de estar difundiendo las noticias día a día para que lleguen a las distintas provincias que son afiliadas. Desde Aire Libre, Bernardo Sarabia, Ndara Ikinanaga, Kamisa Magalo, Kamikanyikpi, Palagase, Masesi Viragara, 10 años, Sagataktak, Senakta. Un abrazo grande, Kamikanyikpi.